Jueves 17 de enero. Un Dios de segundas oportunidades. Opinión. Isaías 40:28. Gálatas 6:9. ¿Alguna vez sentiste que el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis se enfoca exclusivamente en lo negativo? Aún así, el Evangelio se encuentra en los versículos que describen los fracasos espirituales de estas iglesias. Éfeso se alejó de su primer amor, pero antes de eso era paciente, odiaba las obras de los falsos maestros y no se daba por vencida. Pérgamo se mantuvo firme en su creencia en Jesús y por un tiempo no negó la fe. Tiatira tenía amor, fe, paciencia y buenas obras. En Sardis, creyentes puros eran firmes en la fe. Los laodicenses no recibieron ningún elogio, estaban demasiado absortos en su mundo y parece que ni se dieron cuenta de que espiritualmente eran pobres, ciegos y estaban desnudos. Los creyentes de Esmirna y de Filadelfia enfrentaron persecución y fueron testigos ante otros. Aunque no se les dio una reprimenda, se les aconsejó que permanecieran fieles hasta la muerte y que se aferraran a su fe. Cinco de las siete iglesias recibieron reproches por distraerse de lo que habían sido llamadas a hacer: compartir la historia de Jesús y permanecer fieles a Él. Dios no los apartó del todo. Les proveyó consejos para saber cómo volver a Él. Con ese retorno viene la promesa de una relación renovada que puede ser eterna si los creyentes así lo eligen. El consejo incluía arrepentimiento, permanecer fieles incluso si eso significaba morir, mantenerse firmes en la fe, continuar siendo cuidadosos y ser celosos, las recompensas prometidas de una corona de vida, vestiduras blancas, nombres escritos en el libro de la vida y sentarse con Cristo en su trono y comer con Él deberían hacer que el arrepentimiento y la fidelidad sean muy atractivos. ¿Alguna vez te cansaste en tu experiencia con Cristo y te distrajiste a causa del clamor constante del mundo por tu atención? ¿Has perdido el primer amor que experimentaste cuando aceptaste a Jesús en tu vida y tu corazón? ¿Estás siendo ridiculizado por familiares y amigos a causa de tus creencias? Recuerda, hay otros que han caminado antes que tú y han enfrentado estas mismas cosas. El mundo en que vivimos se está volviendo más y más malvado. Puede parecer que el enemigo está ganando a diestra y siniestra, pero debemos recordar que la guerra ya ha sido ganada. Aunque parezca que los cielos se pueden caer en cualquier momento, nuestra fuerza espiritual está basada en nuestra relación con Cristo. Las iglesias que recibieron reproches se permitieron alejarse de su enfoque en Cristo. Se les dio una oportunidad para volver. Esas son buenas noticias. El Dios a quien servimos es un Dios de segundas, terceras, cuartas y más oportunidades. No se da por vencido con nosotros porque nos ama. Para pensar y debatir. ¿Cómo puede morir tu fervor al pasar el tiempo desde tu bautismo? ¿Por qué estar involucrado en el evangelismo nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe?